Hola Juan Pablo, buen día para vos y nuevamente para todo el equipo y para la audiencia de Radio Kermés. Bueno, estamos en las calles de Santa Rosa, donde en este momento, en el barrio de Villa Alonso, en la calle Beruti al 230, se está realizando una manifestación de los familiares de los dos obreros fallecidos en una boca de registro. Estamos hablando de Claudio Holgado y de Ezequiel Uriarte. Son los dos pibes que fallecieron en una obra pública que se estaba realizando. Bajaron a una boca de registro y fallecieron. Claudio Holgado, falleció en el momento y después, a los pocos días, falleció Ezequiel. Están acá familiares y, sobre todo, familiares de los dos pibes frente a la empresa Andreatta en la calle Beruti, entre Mitre y Córdoba. En este lugar está cortada esta calle por la policía. Es un grupo pequeño de personas que están haciendo un ruido importante porque vinieron con bombos, con unas banderas, pero sobre todo con reclamos puntuales a la empresa y sobre todo a los dueños de la empresa Andreatta. Lo que más se escuchó en este ratito decir de los familiares hacia las personas que están adentro de la empresa es que la vida de los pibes costaba una soga, simplemente una soga para poder bajarse y en el caso de que sucediera algo, poder subir de nuevo hacia arriba, hacia la calle. El grupo de personas lo que está haciendo es manifestándose públicamente. Y hace un ratito, un empleado de la empresa se acercó para pedirles a ver si podían dejar de hacer ruido porque adentro estaban trabajando, había empleados, hay empleados dentro de la empresa Andreatta. Lo que sí llama la atención es que los vecinos y vecinas de esta zona, seguramente sorprendidos por la manifestación pública que están haciendo, quemando gomas y también tocando los bombos y mostrando sus carteles y sobre todo gritando justicia por Claudio y Ezequiel, están mirando desde sus veredas, algunos desde sus ventanas, lo que está sucediendo, que es nada más ni nada menos que la manifestación de una familia o de dos familias que perdieron a sus hijos y que la única que les queda es venir a manifestarse frente a este caso, a la empresa Andreatta, que tiene tres propiedades con sus carteles afuera, han colgado una bandera a los familiares de los pibes fallecidos, que dice justicia por Claudio y Ezequiel, y bueno, y trajeron eso, ruidos y reclamos, y sobre todo reclamos directamente a la empresa. Por supuesto que se escucharon otro tipo de reclamos y de quejas que tienen que ver con los controles que tiene que hacer el Estado a las empresas que están haciendo las obras públicas, pero puntualmente lo que están haciendo es un reclamo a los directivos de la empresa Andreatta que dicen desde los familiares de Claudio Holgado, que son los responsables de la muerte de estos dos pibes. Vamos a hablar un ratito con Diego Holgado, que es el papá de Claudio, que ahora en un ratito va a hablar un ratito con nosotros, pero también está su mujer y también algunos allegados para que nos cuente un poco lo que están haciendo acá y sobre todo el reclamo puntual, que más o menos lo comentamos, Diego, pero queremos que lo digas vos. Bueno, buen día, estamos en vivo para Kermés. Bueno, contanos esto que están haciendo. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Para vos y toda tu audiencia. Bueno, lo que estamos haciendo es una manifestación acá frente a la empresa, ya que nadie se acercó nunca a darle ni siquiera las condolencias ni nada, porque parece que se murieron dos perros. Encima se presentan en una indagatoria con fotocopias. ¿Qué estamos haciendo? La causa de los cuadernos de López. Escuchame, una vergüenza, loco. ¿Cómo sería esto de las fotocopias? ¿Qué presentaron? Rodrigo Silva, que es el chico que dio la declaración el otro día ante el fiscal, me comenta que sí, que él reconoce la firma de él en las planillas del técnico de seguridad y higiene, pero que superpuesto hay una fotocopia, presentaron dos fotocopias, que hay un papel superpuesto, como que le entregaron todos los elementos de seguridad, arnés, soga. Es toda una aberración, toda una mentira. Serían las pruebas que presentó la empresa hacia la Sí, justicia. hacia la justicia, sí. Y bueno, vengo a manifestar acá a la empresa que por favor presente los originales. ¿Ustedes piensan que son adulterados esos documentos? Poquito adulterado. Lástima que no está Rodrigo hoy como para corroborarlo, porque justo tuvo que ir a trabajar. Pero después lo vamos a llamar, si querés te vamos a dar una nota hoy a todos los medios que sean necesarios. Sí, están adulterando pruebas. Yo lo dije desde el primer momento. La familia Andreatta tiene plata, está a la pata del Estado. ¿Entendés? Acá, si no nos movemos, me van a pisar la causa y ya me están haciendo trampa. ¡Ey! Lo mandan a declarar al viejo sinvergüenza de Robledo. Que los elementos y la supuesta camioneta estaba con la mascarilla. ¿Qué tiene que salir a hablar Robledo de la empresa? ¿Quién sale a defender los intereses de la empresa? ¿A quién debería defender a Robledo? ¿Y a quién te crees que debería defender a Robledo? ¿Quién le paga el sueldo a Robledo? ¿Eh? ¿Quién le paga el sueldo a Robledo? La gente trabajadora. Pero se ve que no. Se ve que a Robledo le está pagando todo esto, hijo de puta, Andreatta, como un montón de empresas. Ustedes como familia no les queda otra que venir a No, no, manifestarse no, no, acá. me queda otra que venirme a manifestar. ¿Eh? Me tengo que manifestar. La vida de mi hijo no puede quedar impune. ¿Eh? ¿Por qué un martes? Porque ustedes el martes Hoy lunes, falleció, ¿no? Lo sí. Hoy es falleció. lunes. Claro. Mañana me voy a manifestar en la casa del técnico Sergio Gene, Yamil Arenas. Y después voy a hacer una marcha todos los martes. Un martes va a ser acá, porque el martes justo fue el día que falleció Claudio. Por falta de un arnés de seguridad y un cambio de vida, que sería una soga. Dos cuestiones simples, dos pavadas, ¿eh? Se salvaban dos vidas, 24 y 27 años, una locura lo que estoy haciendo. Estoy viviendo una locura, ¿eh? Enterré a mi hijo, porque está hijo de puta. No le dieron un arnés de seguridad y una soga. Tuve que enterrar a mi hijo. Entendeme. ¿Cómo no me puedo ir a manifestar de esta forma? Tengo una bronca. Encima no puedo creer que haya enterrado a mi hijo. Cuando mi hijo se fue a trabajar y necesitaba dos elementos de seguridad nada más. Que ellos no se lo dieron. Y yo hoy tengo que estar haciendo esto. Cuando yo tendría que estar en mi casa, tomando mate con mi hijo, hablando por teléfono, charlando y dándole un abrazo. Mirá lo que tengo que estar haciendo hoy. Pidiendo justicia porque estos hijos de puta mantenidos del Estado se roban la guita. Y mandan a los pibes a morir. A mi hijo lo mandaron a morir. A mi hijo no lo mandaron a trabajar. A mi hijo y a Ezequiel lo mandaron a morir. Te pido disculpas No, no, por favor. Lo que sí queremos saber cómo va la causa. Si vos querés hablar, no, no querés hablar. La mamá No, de Claudio. la No, la causa. causa, No, ¿cómo? bárbara. Bárbara, la causa bárbara. Estoy muy agradecido del fiscal. Se ha puesto un compromiso y lo está asumiendo de la mejor forma posible. Lo veo muy, muy bien. A ella y a mis abogados, cómo están trabajando. Nada, me tengo que sacar el sombrero. Estoy creyendo de vuelta en la justicia, porque el fiscal me lo está demostrando. Veremos cuando le llegue a la jueza. Ustedes están, ahora están cayendo de todo lo que pasó, Sí, digo porque te hemos escuchado en otras sí, oportunidades sí. y estaba un poco más entero. Sí, estoy cayendo. Esto es así, te vas muriendo de día a día. Mis hijos viven todos conmigo. Diego, 26, Claudio, 24, Sasha, de 19, Iñaki, de 9 años. Yo me levantaba todas las mañanas, abría la puerta de las piezas de mis hijos para fijarme de que estén y que estén bien. Hoy lo hago y me falta uno. Hoy lo hago y me falta uno. ¿Entendés? Me falta mi hijo. Es una locura esto. Es una locura esto que estoy viviendo. No quiero caerme, quiero estar fuerte, quiero estar firme, porque Claudio me necesita en este plan de lucha. Mi hijo me necesita mucho en este plan de lucha, no quiero caerme, no me voy a caer. Tiene un papá muy fuerte y tiene una mamá muy fuerte y tiene una familia que es muy fuerte. Mis hijos y mis hermanos, los papás de Laura, todos. Los hermanos de ella, la verdad que nada, somos una familia muy grande, muy unida y muy fuerte. Y es una locura lo que estoy viviendo. Es una locura, me mataron en vida, me mataron en vida. Me estoy muriendo día a día, me muero un poquito más. No lo puedo creer, no lo puedo creer, me llevaron a mi flaco, me llevaron a mi lauchi. Yo lo peleé mucho para tenerlo a mi hijo. Yo lo peleé mucho a mi hijo para tenerlo. Y esto, hijo de puta, por un arnés, por una soga, me lo llevaron. ¿Entendés? No tiene que ser así. Diego, te pregunto por lo que pasó hace un ratito con un empleado de Andreatta que se acercó. ¿Qué les dijo? Nada, que como siempre, defendiendo los intereses de la empresa, siempre las mismas lacras inmundas de siempre, que no se acercan a darte ni el pésame, decir, bueno, che, lo siento, no. Che, ¿por qué no te fijás que acá hay gente trabajando dentro? Sí, a eso venimos, a que la gente se entere venimos, ¿entendés? ¿Qué tiene que venir acá a hablarme de qué a mí? ¿Por qué no se ponen mis zapatos un rato? Si no le dan los pies para ponerse mis zapatos, no le dan los pies para ponerse mis zapatos, y el otro me filmaba encima, no sé de quiénes son. Soy empleado de la empresa. Pero que sí, que me firmen, le dije, ¿eh? Que no tengo ningún problema, que tengo los huevos bien grandes. Ustedes ya pasaron casi 30 Quédate re años. tranquilo, quédate re tranquilo. Y así es. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar. Agradecidos. Bueno, Diego Holgado es el papá de Claudio, uno de los obreros fallecidos. Están acá frente a la empresa Andreatta. Bueno, mucho más no se puede agregar. Es un padre que está dolido, que está llorando, que ahora se lo nota que ha caído un poco en lo que está pasando, está acompañado de su pareja, de su esposa, de su compañera, que por ahora no quiere hablar, pero sí se están manifestando frente a la empresa, que eso es lo que vinieron a hacer, a manifestarse, a reclamarle a la empresa, a los empresarios, y a decir esto, a contar lo que le está pasando, cómo es un día a día de una familia que perdió un hijo por una situación que se podría haber evitado, que es lo que están diciendo desde los familiares, en este caso de Claudio Holgado, pero también están ahí familiares de Ezequiel Uriarte, son los dos empleados que fallecieron en una boca de registro. Así que nosotros nos vamos a quedar un rato más acompañando a la familia, y esto es lo que está pasando acá en el barrio de Villa Alonso, en la calle Beruti, frente a la empresa Andreatta. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta Nuestro luego. cronista de exteriores, desde el barrio de Villa Alonso, ahí frente a la empresa Andreatta, donde manifiestan familiares de los dos obreros muertos en una boca de registro del sistema cloacal de Santa Rosa, Claudio Holgado y Ezequiel Uriarte.